Atención, atención, atención a todos los que están por ahí dando vuelta. Los invitamos a esta conversación. Vamos a tener media hora de diálogo de lo que ha sido la iniciativa Compuche Taín Nehuen frente al cambio climático. Niños y comunidad cuidan el litrófil Moñén. Esta es una iniciativa financiada por el gobierno regional de la región de Los Ríos. Estamos aquí entonces nuevamente, muy contentos de esta lluviecita que nos vino a refrescar. Hemos andado con algunas gripes, así que nos van a escuchar medias gangosas, pero la energía está intacta. Hoy día es un programa súper especial porque vamos a estar con Blanca Carrasco, que es, bueno, ella se va a presentar, es agrónoma, profesora de biología también me parece, ¿sí? Apoyado desde la formación de la Red Huerta Mapuche Panguipulli del Parlamento Coscos, y ahora está viendo justamente un vínculo, una extensión con la realidad de las comunidades educativas de la Escuela de Huital. Entonces, además, esta semana fuimos a entrevistar al lonco de Huital, a su propia casa, de modo de poder traer su parecer aquí a esta radio. Así que vamos a estar escuchando en diferido sus pareceres, sus consejos, sus reflexiones sobre la relevancia de las semillas nativas, la semilla antigua, la semilla ancestral, y también la importancia de tener espacios protegidos en los Trafquintus, entendiendo el real sentido y las sutilezas que a veces se nos escapan cuando ciertos conceptos se vuelven más populares, se empiezan a hacer más conocidos, se caen ciertas prácticas que no son tan ajustadas al principio original. Por ejemplo, esos trafquintus que venden cosas, que venden los semillas, que no es solo un intercambio gratuito, o a veces que la gente lleva semillas que no están, no tienen la certificación que tiene la experiencia, ¿no? Tienen semillas que han recibido de otros lados, que no sabemos la historia, y que muchas veces son intervenidas. Pero vamos a conversar también de la solucionática, como nos gusta, ¿no? No solo de las problemáticas, sino de la solucionática. Así que, Blanca, si te quieres presentar, saludar a la audiencia, para conversar este diálogo. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Carrasco Ahumada. Y como María José decía, yo estudié agricultura. Previamente fui, porque ya no ejerzo, profesora de biología y ciencias naturales. Y llevo acá en el territorio ya cerca de casi 20 años, trabajando muchos años con comunidades del territorio, así que conozco bastante el territorio. Y ahora muy contenta de estar apoyando este proyecto en la Escuela de Huital. Buenísimo. Bueno, como lo hemos contado en varias ocasiones, ya esta es la tercera oportunidad, o si nos está escuchando por las plataformas en internet, puede escuchar el resto de los programas. Contarles que hay otras dos instancias en que conversamos de estas temáticas, ¿no es cierto? Estuvimos conversando sobre el cambio climático y lo que le están enseñando a los niños Gabriel Guenún en los talleres, y también estuvimos con María Curilem y Beatriz Chocori contando aspectos generales de esta iniciativa. Hoy día vamos a conversar un poco, Blanca, si nos pudieras contar qué acciones concretas se han llevado adelante y cuáles son la intencionalidad o el objetivo que tienen. Bueno, yo específicamente en este proyecto que se está ejecutando en la Escuela de Huital, estoy trabajando en el área o en la parte de la implementación de una huerta junto con los niños apoderados y también con los profesores, la directora del colegio. Y partimos, bueno, se partió definiendo un lugar, un espacio para hacer una huerta. Nos hemos encontrado con la agradable sorpresa que los apoderados y los abuelos, también abuelas y abuelos de los niños, se recuerdan de que en ese mismo espacio donde nosotros estamos o ya hicimos prácticamente la huerta, había una huerta antaño. Después, mucho tiempo después, se dejó de hacer esa huerta y después hubo un estacionamiento ahí. Por lo tanto, para nosotros fue difícil al comienzo empezar a trabajar en ese lugar, porque ustedes comprenderán que si fue un estacionamiento estaba muy compactado. Así que tuvimos que ponerle harto nehuen ahí con los niños, que en realidad los niños son espectaculares en términos de su energía, que aportan su alegría y todo. Los apoderados y apoderadas muy comprometidos también han llegado a apoyarnos, a ser parte de este proceso. Y implementamos la huerta, pues empezamos, obviamente, primero se demarcó el lugar, se puso la cerca. Yo cuando llegué ya estaba el cerco hecho. Empezamos a preparar suelo, lo que fue dificultoso porque hubo que romper ahí, dar vuelta, para preparar ese suelo y poder sembrar. En general, a mí me gustaría un poco referirme un poco al tema del suelo antes de que nada, porque si hay un problema que hemos tenido o que tenemos en el territorio, y no solo en este territorio, sino que en muchos lugares, es la sobreexplotación del suelo. Y por lo tanto tenemos suelos que están absolutamente desgastados, prácticamente infértiles en muchos lugares, por la sobreexplotación que había. Entonces, se requiere volver a hacer, o sea, hacer prácticas para que el suelo vuelva a ser un suelo vivo, con microorganismos, con plantas, con raíces, con lombrices, etcétera. Por lo tanto, es necesario meter mucha materia orgánica. Por lo tanto, hemos estado hablando con los niños, con los apoderados, de construir un compost o dejar un espacio para un compost para poder ir alimentando ese suelo, porque en una primera etapa es muy probable que esa huerta no nos dé los resultados que soñamos, ¿ya? Y ahí hemos también le hemos dicho a los niños para que ellos no se armen tanta ilusiones, porque seguramente el primer año los resultados no van a ser tan buenos, porque necesitamos recuperar el suelo. Igual en uno de los voluntariados yo vi que llegaban, fueron a uno de los apoderados y trajeron guano de animal igual para ir nutriendo el suelo. O sea, de a poquito se va recuperando, sí, ¿no? O sea, el guano de animal es fundamental en esto y los apoderados ahí han sido súper generosos y han aportado, han llegado con sus sacos, con guanos, nos han ofrecido. Entonces, eso es necesario, ir incorporando materia orgánica hasta que no echemos a andar un compostero o una lombricera para poder regenerar ese suelo, porque el suelo necesita un tiempo para poder regenerarse, que no es un tiempo muy largo, pero en 2-3 años ya podemos ver los resultados de eso. Bueno, se preparó suelo con ayuda de los apoderados, una apoderada nos prestó y ella fue ahí, nos ayudó, un motocultor, pudimos romper suelo, después planificamos junto con los niños y los apoderados las platabandas y la siembra. ¿Las platabandas o camas de cultivo, que le dicen? O camas de cultivo. O sea, claro. Ya se definió los pasillos. Tengo entendido que hay cursos encargados por cada platabanda y un curso diferente. Sí. Me tocó observar varias cosas ahí en terreno. Está bastante entretenido. Sí, esa cómo fue, se vincula también con la parte educativa formal, digamos. Exactamente. Esa fue una muy buena idea que tuvo la directora, que es distribuyó cada platabanda o cama de cultivo por grupos de alumnos. Ya los alumnos se agruparon y cada grupito tomó una platabanda a su responsabilidad. Entonces, una vez que estuvimos preparado el suelo, se hizo el trafquín, que me imagino que han conversado de eso. Hoy día vamos a conversar de eso en el segundo segmento. Ok. Hicimos un trafquín, los niños muy motivados, llevaron plantas, semillas, y entonces cada grupo es responsable de una platabanda. Y cada grupo entonces sembró y trasplantó, porque también llevaron plantas, pusimos plantas medicinales, plantas aromáticas, especies, plantas también ornamentales, para complementar la huerta, porque una huerta obviamente va a ser más productiva en la medida que haya una gran diversidad de especies en ella, ¿ya? Esto lo hemos ido conversando también con los niños, para que ellos entiendan también que es la importancia de la diversidad, aunque sea un espacio pequeño, ¿ya? Porque todas las plantas van a aportar algo, ¿ya? Y eso en diversas cosas, ¿no? ¿No es cierto? Desde que comen, yo eso he ido aprendiendo, como que cada plantita tiene su nutriente del que toma y por tanto le permite a la otra planta que necesita otro nutriente, toma otra cosa, entonces no desestabiliza en el suelo. Ese también es el problema de los monocultivos, ¿no es cierto? Exactamente. Le tomamos el mismo nutriente a todas las plantas y quedamos desequilibrado el suelo. Claro. Entonces, en ese sentido, es interesante también que se vayan incorporando conocimientos que pueden venir de lo que actualmente se llama agroecología, ¿no es cierto? Pero también quiero llevarte a otro tema, ¿no? O sea, ¿cómo le, porque uno de los objetivos de este proyecto es recuperar y fortalecer saberes del territorio en torno a la huerta mapuche, como espacio que permite, entre otras cosas, implementar prácticas de recuperación de suelos y uso eficiente del agua, así como resguardo e intercambio de semillas para la producción de alimentos sanos, que eso vamos a conversar después. Entonces, justamente me gustaría que, si sientes que ya cerramos el tema anterior, conversar también cómo se ha buscado trasvasijar o extender lo que se ha aprendido con el proceso de sistematización de la red de huerta mapuche Panguipulli. Se les mostró el video que cuenta la experiencia, las apoderadas, con la idea no andar replicando un modelo, pero sí no se parte todos los días de cero, ¿no? Claro, bueno, con esto, volviendo un poco a este tema de la diversidad, la importancia de eso, como tú bien decías, las plantas, cada planta va a ir tomando los nutrientes que es, que esa planta en particular necesita y a diferentes profundidades del suelo. Y eso es lo interesante, porque hay plantas que tienen raíces que se llaman pivotantes, que son muy largas y van derechito hacia abajo en el suelo, que es como una raíz principal. En cambio, hay otras plantas que más bien tienen sus raíces hacia los lados, se extienden hacia los lados. Entonces, cada planta va a ir tomando del suelo los nutrientes que necesita y los va a ir tomando desde distintos niveles de profundidad del suelo. Y los va a subir, ¿verdad?, hacia el follaje, hacia los frutos, hacia las raíces, etcétera, hacia sus flores, qué sé yo. Y por lo tanto, eso implica que hay movimiento de nutrientes dentro del suelo provocado por las mismas raíces. Y también hay otros fenómenos que se llaman fenómenos de alelopáticos, que son asociaciones que se presentan entre las plantas, que algunas son positivas, por decirlo, o, no sé si hablar de positivo o negativa, pero hay más plantas, cercanía que otra, es como un curso del colegio. Exactamente. Hay gente que se lleva naturalmente mejor y hay otra gente que no se banca tanto, pero no significa que son enemigos. Justamente, entonces eso es importante irlo conociendo, ¿verdad?, con la práctica, con la experiencia, para ir sabiendo qué plantas se llevan mejor entre ellas, entonces qué plantas se combinan bien con otra y cuáles no, o cuáles podemos poner en otro sector. Sí, una cosita pequeña, que por eso es súper interesante cuando se hace esto de soltar la tierra, porque si no las pobres raíces pues tienen que hacer mucha fuerza para poder bajar a buscar esos nutrientes si el suelo está apretado. Y eso pasa mucho al comienzo, cuando tú inicias el trabajo de una huerta, porque después con el tiempo te vas a ir dando cuenta que ya al segundo, tercer, cuarto año, cuando has puesto harto materia orgánica en ese suelo, ya no vas a necesitar dar vuelta al suelo. De hecho, dar vuelta al suelo no es una buena práctica. Lo hicimos en este momento, pero lo hicimos porque era el inicio de una huerta en un lugar que hacía muchos años que no había huerta. Pero con el tiempo, la idea es que no se dé vuelta al suelo, porque tú al dar vuelta al suelo expones todos esos seres vivos que viven en ese suelo, los expones al aire libre, los expones al sol y por lo tanto muchos de ellos mueren en esa exposición. Y entonces si nosotros hemos regenerado el suelo a partir de un par de años de trabajo, después solamente tú vas a mover un poquito el suelo, por eso la laya como instrumento huertero, digamos como herramienta huertera es tan importante, porque después solamente vas a mover el suelo y vas a poder ir sembrando. Y claro, eso que tú dices es cierto, mientras un suelo más compacto esté, más le va a costar a las raíces profundizar, buscar el agua, establecer relaciones entre, porque todas las raíces de las plantas se intercomunican entre ellas, ¿ya? Hay una serie de hongos, que es las principales son las micorrizas, que conectan unas plantas con otras. Es como una red neuronal que hay allá abajo. Sí. Y por lo tanto, en la medida que nosotros recuperemos suelo, que ese suelo se haga cada vez más esponjoso porque va a tener cada vez más materia orgánica, el dar vuelta al suelo ya es una práctica que tenemos que dejar de lado. Buenísimo, Blanca. Mire, vamos a ir a un espacio musical para que aprendamos desde otra manera. Vamos a aprender con ritmo o reflexionar con ritmo los mismos temas que estamos hablando. Ok. Volvemos en un minuto. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. Hemos vuelto entonces a la pausa musical. ¿Qué tal les pareció? Nos pueden dejar sus comentarios en redes sociales. Estamos aquí conversando con Blanca Carrasco sobre el taller de distintos talleres que se están haciendo en la Escuela Rural de Huitán. Uno de los temas que hemos conversado hasta ahora es el tema del suelo, la importancia también de generar estos espacios demostrativos, ¿no? Ahora con parte de lo que vamos a escuchar parte de lo que fue la entrevista del lonco Gregorio Cañupán, lonco de Huitac. Y una de las cosas, de las conclusiones que conversamos, porque igual hubo harta más conversa en lo que va a salir en la radio, es que claro, al final estas acciones no van a resolver el problema, pero sí contribuyen en alguna dimensión en dar vuelta a la rueda, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esta huerta, claro, no va a ser una huerta para alimentar a los niños todos los días, pero sí va a generar o reconectar a los niños con cómo crecer las plantas. Por ejemplo, para algunos aliños, la tía de la cocina podrá ir a buscar algunos aliños. Más adelante, ya, bueno, ahí ya hay una quinta de fruta. Pero así de a poco se va a ir recuperando ese asunto, ¿no es cierto? Vamos generando pequeños como puntos iluminados que generan alternativas. Blanca, ¿algo más que quisieras destacar de lo que ha sido el proceso hasta ahora a nivel participativo, a nivel de como también valores que se desarrollan, ¿no? Porque todos estos cambios no ocurren en el aire, ¿no? No se habla un poco de la depresión, la ecodepresión, que nos pasa a veces, que nos ataca la ansiedad, la angustia o el desazón, o como que ya nos envenenamos de tanta impotencia, podríamos decirlo. Uh-huh. Y estos procesos buscan ser algo inspirador. No sé cómo lo has visto tú, cómo lo has vivido, como que hablamos más de solo lo que hacemos, porque hacemos lo que hacemos. Bueno, sí, ha sido, o sea, creo que es bien interesante, bien importante lo que se está haciendo ahí en la Escuela Iguitán. Yo en un comienzo fui, bueno, ya un proyecto, una huerta escolar, pero cuando tú empiezas a estar allá, a relacionarte con los niños, en verdad te das cuenta de partida de que los niños y las niñas en realidad tienen una alegría contagiosa. Los ves realmente contentos en ese lugar donde están, que es hermoso. Además tienen un bosque atrás de la escuela, tienen un estero o río que pasa por ahí, tienen una quinta frutal, como tú decías. Y si bien es cierto, la mayoría de ellos son niños que vienen del campo y por lo tanto tienen una cercanía con la naturaleza, con la huerta, el tener ahí un espacio en su propia escuela, están súper motivados, llegaron con semillas, con plantas, esto de que cada grupito tiene una platabanda para trabajar o una cama de cultivo, hizo que ellos, porque obviamente la directora los motivó y están ellos sabiendo que ese es su cultivo, digamos. Entonces ellos quisieron poner en cada platabanda, y eso es increíble, ellos decidieron qué cosas poner. Entonces se pusieron de todo un poquito, ¿ya? Y es bien interesante eso, porque en el espontáneamente fondo... Espontáneamente se dio eso. Espontáneamente, claro. Entonces, claro, nosotros fuimos guiando, pon esto junto con esto otro, pero ellos decidieron qué cosas poner. Y tú ves hoy en día, cada platabanda tiene lechugas, porotos, maíz, cilantro, perejil, en fin. Todo lo que tenían fueron distribuyéndolo en ese espacio que es como de... 8 metros cada o 9 metros cada platabanda, no me recuerdo muy bien. Y entonces, claro, los niños ahí súper motivados, anotando, uno el trabajo en equipo entre ellos. Son de distintas edades, porque ahí hay de primero a sexto, ¿verdad? Es una escuela unidocente. Entonces, ellos también ahí se acompañan, se apoyan. Se cuidan, están siempre trabajando pero jugando, son rápidos para trabajar, increíble, hay que como que estar muy atentos ahí porque ellos están todos muy motivados. Así que eso ha sido bien interesante. Muchos de ellos, tú ves en su forma de trabajar con la tierra o en su forma de relacionarse en la tierra, que sí tenían experiencia en la huerta y otros no. Entonces ahí se van apoyando entre ellos, ellos van viendo también quiénes tienen más habilidades, cuáles no, se van reforzando unos a otros. Sí, una cosita ahí para interrumpirte, disculpa. La profesora directora María Curilem también recordaba eso, pues efectivamente esta escuela está inserta en medio de un loft y hay una participación real de la comunidad aledaña, comunidad mapuche. Entonces muchos chicos tampoco estamos hablándole algo que no conozcan desde sus familias, ¿no es cierto? Exactamente. Y otro, me quedo con una de las cosas que tú estás planteando, que es como a tomar decisiones, se aprende tomando decisiones y haciéndose cargo de esas decisiones. Entonces, ¿cómo vamos a querer tanto que se propugna el tema de personas empoderadas, ciudadanos activos, si coartamos sus posibilidades de tomar decisiones y sobre todo decisiones colectivas? Uh-huh. Entonces la huerta puede ser un gran aprendizaje como organizativo, además de, bueno, lo hablábamos con María Curilema acá también, pues ven desde ámbito de geometría, matemática, estadística, hasta aspectos como más sensibles también, porque entender lo que le está ocurriendo a una planta requiere de harta observación. Así que, bueno, mire, vamos a escuchar algunos de los comentarios, sugerencias, que nos hace el lonco Gregorio Cañupán, del Loft de Huitac. Él nos habla de la importancia de la semilla antigua, de la semilla que se ha ido modificando genéticamente de manera natural para estar perfectamente adaptada después de tantas generaciones de vivir en este lugar. E incluso con todos los cambios del contexto, sigue resistiendo, sigue dando vida, alimento y medicina. Así que vamos con esos audios. Bueno, mi nombre es Gregorio Cañupán Giancafilo. Soy de aquí, de la comunidad Huitán, que es parte de la comunidad Lolena. Bueno, yo fui dirigente acá en la comunidad de organización y también del colegio. Entonces, hemos estado muy vinculados al tema del colegio en aquellos tiempos cuando tenía mi hija estudiando ahí. Entonces, estábamos de la mano con lo que era el colegio. Y último tiempo también me, me concedieron el cargo del lonco de la comunidad de Huitar. Yo creo que el tema de la semilla, bueno, hace mucho tiempo ya que se viene hablando sobre la semilla. Realmente la semilla, yo no sé hasta dónde puede llegar esto, porque hoy en día tenemos una semilla que dura muy poco, una semilla que se está insertando. Pues no es como la semilla antigua, que usted lo siembra o lo lleva a otro clima y le va a seguir generando alimento. Pero hoy en día con la semilla nueva que se está haciendo ya y que sirve por una sola vez, ¿no? Si no los comen, la pierden, ¿no? Hay todo un trabajo, un proceso que no se va a ir perdiendo siempre. Y antiguamente no, porque uno tenía su semilla, la dejaba y sabe que va a dejar un resto para sembrarlo y le va a seguir dando el resultado igual. Entonces viene un tema muy en contra y yo no sé quién lo puede frenar eso. La gente que están recopilando toda esa semilla, yo creo que está haciendo un mal rol. Bueno, ahí estábamos escuchando justamente los consejos, nos plantea un gran desafío y un gran punto de la contingencia, ¿no? O sea, no... Que nosotros queramos contar buenas noticias no significa que estamos en el aire, que no sabemos dónde estamos habitando. Esas fueron las palabras del lonco Gregorio Caniopán Llancafilo. Blanca Carrasco, ¿qué nos podrías comentar un poco de estas palabras que nos completa actualidad, ¿no? O sea, el TPP-11 discutiéndose en el Senado, todas las semanas que entra a discusión, que no entra a discusión, movilizaciones en torno a esta temática, porque no es un asunto accesorio, ¿no? Bueno, en realidad el tema de las semillas es de vital importancia hoy en día y para el futuro, digamos. En realidad hay que revalorizar las semillas ancestrales, que fueron desvalorizadas precisamente por estas semillas que hacía mención don Gregorio. Las semillas industriales, las, ¿no? Semillas intervenidas genéticamente. Intervenidas, claro, las semillas, las híbridas, etcétera, que como él bien dice, son semillas que están... hechas por la industria para que den muy buenos resultados, pero que no las puedes guardar porque ya al segundo o el tercer año ya no te dan ese resultado. Porque son semillas que están hechas para que tú las siembres junto a un paquete tecnológico. El fertilizante, la semilla, los agroquímicos para combatir las plagas, etcétera, etcétera. En cambio, la semilla ancestral, la semilla que tienen ahí la gente en sus territorios, son semillas que a lo mejor no le va a dar ese nivel de productividad, pero no importa. ¿Por qué? Porque le va a dar comida, ¿verdad? Y es una semilla que la va a poder sembrar año a año y que él mismo la va a ir, y que es lo que hacen las ñañas aquí en el territorio, todas las ñañas, guardan las mejores semillas de su huerta, eligen el capi más grande, la mazorca más sana, etcétera, para guardar semillas año a año, y tienen semillas que vienen de sus abuelas y que están hoy en día produciendo. Entonces es necesario revalorizar esas semillas y junto con las niñas y los niños del colegio, en eso estamos, digamos, que ellos sientan que esas semillas que ellos mismos están sembrando, semillas que vinieron desde sus casas, plantas que vinieron desde sus casas, les van a producir un producto que ellos mismos van a cosechar, que ellos mismos se van a consumir y que van a poder guardar para volver después a sembrar en la misma huerta y hacer que ese ciclo siga año tras año. Hoy en día eso es vital, vital. Hoy en día la gente privilegiada es la gente que vive en el campo y que tiene un terreno para cultivar. Y que tiene agua. Y que tiene agua. Agua en ese terreno. Bueno, sí. Con el agua también, no sé si a lo mejor ya lo contaron. Hemos conversado harto de ese tema. Sí, también, vamos a abordarlo igual en otro espacio, como el tema de por qué con el cambio climático también viene una desregularización del acceso o la disponibilidad de agua, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué nosotros en el proyecto se incluyó el tema de los colectores de agua lluvia y todo eso? Es muy importante lo que plantea y vamos a dar paso a lo que también nos trae colación el lonco Gregorio, porque en otros ámbitos de la sociedad estamos hablando de los espacios seguros, ¿no es cierto? Uh-huh. También con el tema en la red Huerta Mapuche se ha conversado que no hay mejor banco de semillas que una red que se haga entre pares de manera horizontal, en la cual yo sé si yo te intercambié con la confianza y el conocimiento de una semilla y te cuento la historia. hacia ti se te echa a perder tu cosecha, tú vas a poder volver a mí, a volver a pedírmelo si es que te falta, y vamos a tener así asegurada la sustentabilidad futura de esa siembra, de esa semilla que está adaptada a esta parte del territorio también. O sea, algo de la costa aquí no me sirve tanto, ¿no? Uh-huh. Sobre todo frente a ciertos personajes de cuello y corbata que se empiezan a aparecer en los trasquintos. O sea, hay una arremetida desde la institucionalidad de ciertas personas que andan buscando capturar estas semillas antiguas justamente para patentarla. Entonces, vamos a escuchar las palabras del lonco Gregorio, como en este espacio-tiempo y también en otros han habido espacios, han habido como amenazas o intervenciones en estos espacios de circulación de semillas antiguas. Escuchemos lo que nos plantea. El trasquinto tuvo bastante importancia antiguamente porque fue la manera de vivir el pueblo mapuche, haciendo trasquinto, pero con una semilla fértil que usted, bueno, vivía en mano en mano, o en familia, entonces, pero bueno, yo dije una vez, bueno, lo dije una vez y siempre lo tengo en esa memoria porque lo dije en un... en una reunión de un del PDTI, que al final esto, el tema del trasquinto empañaba un poco el tema de hacer trasquinto hoy día era medio sucio el tema. Antiguamente sí, entre familias mapuches se cambiaban, sí, era efectivo con los principios. Pero después ya vino el tema del trasquinto y ya se dieron muchas cosas, pues sucedieron cuando ya se empezaron a sobrepoblar, ya llegaron otras familias que no eran de las comunidades, digamos familia Wink. ¿Ya? Entonces eso también aprendió el tema del trasquinto y empezó a soarle la espalda a la gente mapuche. Cambian una y otra cosa, cambian la vaca lechera y se va a cambiar, cambian por tierra, y eso fue un perjudicial para el pueblo mapuche. Entonces, por eso el trasquinto a mí me tiene más o menos ahí. ¿Qué es bueno? ¿Qué fue bueno? Fue bueno. Pero último tiempo se ha ido ensuciando un poco, eso es una cosa en contra. Entonces, todo se cambia, ya no se cambia por otra cosa, sino pues yo te cambio este. Antes había el tema, la palabra el quilla, cuando llegó los españoles, ya fueron los quillas los mapuches, ya no eran ni mapuches, sino eran quillas. A lo mejor usted no lo escuchó esa. Era una traducción, era una palabra, que tú llegas a un español y le decías, oye, ahí a quilla, le decían, y lo abrazaba y le decía, oye, ya, ahí es un trasquinto. Estuve teniendo su grado de palabras ahí que fueron introduciéndose para tener la llegada, para que eso se realice. Bueno, el tema del trasquinto, yo lo que le daría a conocer, que lo llevaran a la práctica ellos mismos, con las semillitas que ellos llevan, hicieran un trabajo dentro de sus propiedades, que no, bueno, los niños no tienen propiedad, pero si del papá o de la mamá, y lo pueda hacer para ver el resultado que tienen eso. Entonces pues cambiándose entre la familia de acá, que no lo tiene uno, lo tiene el otro, y entonces así van mejorando. Entonces al final todo tienen de un poco, y también les sirven, porque todo eso son semillas novedosas. Así que esa es la cosa, pues como dicen por ahí, en todos lados se cuece nada, el mundo no se viene inventando ahora. A estar atentos, a no decaer, que no nos gane, hay que hacer un equilibrio entre la esperanza y el espíritu crítico. Así que con eso me quedo yo hoy día de los consejos, de las observaciones del lonco Gregorio de Huitag, y agradezco mucho, Blanca, que te hayas dado el tiempo de conversar. Ojalá que ustedes nos dejen comentarios en redes sociales para ir intercambiando pareceres, porque estos son asuntos ya no del futuro, son asuntos del presente, que está cada vez más desafiante. Así que eso. Bueno, yo así a modo de despedida también creo que es la iniciativa, el proyecto este que se está levantando en la escuelita de Huitag es realmente digno de copiarlo, porque no es solo la huerta, pues el proyecto es mucho más que eso. e invitarlos también a que se repliquen, pues, se repliquen las huertas en todas partes, y sobre todo también pensar en los huertos urbanos, porque obviamente no podemos pensar que toda la gente de la ciudad se va a ir al campo, porque no es tampoco la solución, pero en las ciudades, en los pueblos, hay tantos espacios con jardines que podrían complementarse, no sacar las flores, sino que incorporarle además hortalizas, frutales. Los niños, por ejemplo, allá se pusieron frutales menores en la huerta también, se pusieron frambuesas en específico. Grosella, me pareció. Grosella, claro. Entonces, es una diversidad que a los niños además les emociona, les gusta mucho, están todos ahí esperando ahora seguramente que las frutas maduren, ¿no? Entonces, copiar esto a nivel de las ciudades, en todos lados, porque las huertas es necesario, árboles frutales podemos tener en las calles, ¿por qué no? Así es. Bueno, eso. Blanca, Peguayu, hasta otra oportunidad será. Muchas gracias a todas, a todos. Nos seguimos encontrando. Bueno, estamos cerrando. Esta fue una instancia de conversación del proyecto Compuché Taín Nehuen. Frente al cambio climático, niños y comunidad cuidan el Itrófil Moñán. Esta es una iniciativa de la Asociación Futacoyactún Coscos Mapu en colaboración con Bosque Modelo Panguipulli y la Escuela Rural de Huitac. Para la ejecución de estas actividades y compra de materiales, se cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional de la Región de los Ríos.